Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 24 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Mandatario norteamericano condena violencia en Irán. Decenas de talibán muertos en ofensiva. Desinterés en Latinoamérica por integración política. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, en Irán detienen a 25 periodistas y Ahmadinejad ataca a Occidente. El alcalde de Caracas busca apoyo contra Chávez en Estados Unidos. El narcotráfico contamina la campaña electoral en México. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Hugo Copes. Gracias, Raquel. Buenos días. El presidente estadounidense Barack Obama condenó enérgicamente la violencia empleada por los gobernantes iraníes contra las marchas de protesta de los simpatizantes de la oposición. Estados Unidos y la comunidad internacional están escandalizados e indignados, agregó Obama. El mandatario rechazó categóricamente las acusaciones de que Occidente está detrás de las manifestaciones, como han asegurado los líderes iraníes en reiteradas ocasiones. El Consejo de Guardianes en Irán ha recibido 5 días más de plazo para investigar las quejas sobre la asistencia a las urnas del pasado 12 de junio. La prórroga es necesaria para atender los más de 600 reclamos que se han presentado. Este martes, el Consejo dijo que aún no había razones para declarar nulos los resultados de las elecciones presidenciales. Al menos 23 combatientes talibán resultaron muertos en enfrentamientos en la provincia afgana de Uruzgan. Junto a tropas de la coalición, militares afganos atacaron un bastión de los talibán. Entre los muertos se encontraría un comandante local. En la provincia de Uruzgan están estacionados militares holandeses bajo la bandera de la OTAN. En una región cercana, en territorio pakistaní, al menos 17 personas murieron durante una ofensiva con misiles. 6 militantes perdieron la vida cuando su escondrijo fue bombardeado, supuestamente por un avión norteamericano no tripulado. Durante el día se volvieron a disparar misiles en esta inhóspita región de Pakistán, dando muerte a otros 11 talibán. Uno de los más prominentes disidentes en China ha sido acusado de minar la autoridad. Según el fiscal, Liu Xiaobo fue formalmente detenido por subversión. Liu habría diseminado rumores falsos para así derrocar a las autoridades. El disidente, de 53 años, se encontraba detenido desde el año pasado por apoyar abiertamente una petición contra el sistema político unipartidista. Las organizaciones por los derechos humanos esperaban que Liu fuera liberado. Recientemente se cumplieron los 20 años de la manifestación en la plaza de Tiananmen, que fue reprimida con violencia. Previo a dicha conmemoración, muchos disidentes fueron detenidos y más tarde puestos en libertad. También Liu desempeñó un papel importante en estas protestas de 1989. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. Los latinoamericanos se interesan cada vez menos en la integración política y quieren solo sus beneficios económicos. Así se desprende de los resultados del estudio Latino Barómetro presentado este martes en la capital de Chile, Santiago. La directora de la Corporación Latino Barómetro, Marta Lagos, considera que el mandatario venezolano Hugo Chávez ha tenido un impacto negativo en los temas de integración debido a su actitud polarizante. Al mismo tiempo, un 64% de los encuestados considera que la región tiene una buena relación con Estados Unidos. Para la elaboración del Latino Barómetro 2009, se entrevistó a 20.204 personas en 18 países de América Latina. Cuba no está incluida en esta lista. El mexicano Partido de la Revolución Democrática, PRD, pedirá la expulsión de Andrés Manuel López Obrador de sus filas luego de las elecciones legislativas del próximo 5 de julio. El ex candidato presidencial de la izquierda apoya al Partido del Trabajo y no a los candidatos de su propia agrupación. La postura de López Obrador ha molestado en el PRD, que está dirigido por los enemigos políticos del candidato. Los demandantes presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, acusando a López Obrador de llamar a votar por otro partido y exigiendo su expulsión. Una persona ha perdido la vida en la costa oriental de México a consecuencia del primer huracán de la temporada. Un pescador en las cercanías de Acapulco fue arrastrado por las olas. El huracán Andrés se desplaza por la costa en dirección norte y se espera que pronto pierda fuerza en el mar. Varios puertos han sido cerrados debido al alto oleaje, aunque no habría peligro para el centro turístico de la zona. La temporada de huracanes en el Océano Pacífico se desarrolla generalmente desde mediados del mes de mayo hasta fines de noviembre. Andrés, el primer huracán del año, ha arribado mucho más tarde de lo esperado. La policía de Indonesia continúa torturando y abusando sexualmente de detenidos. Así lo escribe un informe de la Organización por los Derechos Humanos Amnistía Internacional a publicarse este miércoles. Aunque ya se habían tomado medidas para eliminar tales abusos por parte del cuerpo policial, la violencia continúa impune, según Amnistía. La Organización por los Derechos Humanos basa sus conclusiones en entrevistas con funcionarios de policía, abogados y víctimas de la violencia policial. Y hasta aquí nuestro servicio de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. La situación en Irán sigue siendo crítica, 12 días después de la cuestionada reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Las protestas en las calles de Teherán continúan y el gobierno denunció la intromisión de Occidente. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores también acusó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de injerencia en los asuntos del país. Entre tanto, numerosos periodistas iraníes han sido detenidos y las autoridades iraníes también impusieron importantes restricciones a la prensa extranjera. Waled Saled Al-Khalifa, director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. La actitud siempre de regímenes represivos que echan la culpa siempre a otras fuerzas, pueden ser periodistas, pueden ser gobiernos occidentales o no, pero no cabe ninguna duda que Irán desde luego no está en su mejor momento, me refiero al gobierno actual, que ha cometido unos errores garrafales y no se puede aceptar desde ninguna postura. Por lo tanto, yo creo que eso no convence a nadie. La información de que Ahmadinejad haya podido ganar las elecciones con un margen pequeño, a lo mejor es posible. Además, esto lo señalaban más de un medio, pero el hecho de que existiera esta diferencia tan enorme entre él y su rival, eso es lo que llama la atención, sabiendo que estamos en una situación absolutamente complicada en el país desde el punto de vista económico. Los precios del petróleo han bajado muchísimo, existe una tasa de paro altísima, casi el 30% de la mano de obra está en paro. Los iraníes, especialmente los jóvenes, que en este momento son mayoría, han reclamado siempre un cambio, una apertura, y todo esto realmente ha llevado a la situación casi a un callejón sin salida. ¿Se escuda a Ahmadinejad en Occidente o es que, como él dice en sus acusaciones, que los países de Occidente, los países europeos y Estados Unidos están estimulando las protestas? No sé, él tiene que saber perfectamente que el mundo no iba a estar calladito viendo esta situación totalmente fuera de la ley, una situación irregular. Ahora, él aprovecha hasta el máximo, digamos, este tipo de argumentos, acusando a aquellos que están fuera de las fronteras, pero los propios iraníes son, yo creo que, maduros y saben perfectamente que se ha tomado una actitud totalmente fuera de la ley y totalmente inaceptable con esta represión que están cometiendo los guardianes de la revolución en las calles de las diferentes ciudades iraníes. ¿Afecta la inestabilidad de Irán en este momento la seguridad de los países vecinos? Muchísimo, porque no tenemos que olvidarnos, Irán es uno de los gigantes de Oriente Medio junto a Turquía, tanto en extensión geográfica como en población. Además, el hecho de que liderara la revolución islámica, que tiene unos seguidores, simpatizantes en muchos países, en los países del Golfo, en Bahrein, en Kuwait y en otros países fuera también de esta región, como es el caso del Líbano, de Palestina, y ellos nunca han escondido su intención de exportar la revolución islámica a los países vecinos y a los países islámicos. Y desde luego una desestabilización política en Irán puede tener una influencia muy negativa sobre toda la región. era Waled Saleh Al-Khalifa, director del Centro de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidió en Estados Unidos solidaridad con las fuerzas que rechazan al gobierno de Hugo Chávez. Ledezma visita hoy Nueva York, dentro de una gira por varios países en busca de apoyo, lo que, según él, no debe traducirse en injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Pablo Gámez conversó con él. Señor alcalde, usted ha pedido concretamente en Washington solidaridad oportuna. Empecemos por este término. ¿Qué quiere decir con solidaridad oportuna? Bueno, que la comunidad internacional no puede ser indiferente, no puede ver de manera displicente la situación que se está desarrollando en Venezuela cuando hay un gobierno que desconoce la soberanía popular, porque estamos hablando de alcaldes y de gobernadores que fuimos elegidos en comicios populares, que ganamos en buena lid, y después de haber producido ese resultado y de haber tomado posesión de nuestros cargos de alcaldes o de gobernadores, nos hemos visto sometidos a todos estos mecanismos de persecución, de hostigamiento que adelanta el gobierno nacional. Que no se puede ser indiferente ante la sentencia, pues ya no estamos hablando de amenazas, sino de medios de comunicación que están sentenciados a muerte, como ocurrió con Radio Caracas Televisión, sentencia que se ejecutó, y como está sucediendo ahora con Globovisión, sentencia que está por ejecutarse. Señor alcalde, solamente para despejar malos entendidos, usted no está pidiendo aquí una intervención en asuntos internos de su país. En absoluto. Nosotros somos un país que sabe autodeterminar su presente y su futuro. Este es un problema que tenemos que resolver los venezolanos. No aceptamos interferencias ni desde Cuba, ni desde Estados Unidos, ni desde España, ni desde Colombia, de ninguna parte del mundo. Simplemente que la libertad de expresión, los derechos humanos son valores universales y tienen que preocuparle a los ciudadanos del mundo. Nosotros no esperamos ni pedimos intervención de ninguna fuerza internacional. Nosotros simplemente decimos que en Venezuela los venezolanos estamos armados de mucho coraje, que estamos llevando adelante un gran esfuerzo para ser nosotros los protagonistas de la defensa de nuestra propia Constitución y de nuestros propios derechos. ¿Qué respuesta percibe usted que ha obtenido en Washington? ¿Se muestra Washington interesado en extender una mano y ayudarle en este capítulo? Bueno, yo creo que ni Washington ni ninguna ciudad importante del mundo puede ser indiferente ante la situación que nosotros estamos viviendo. El caso concreto mío, de alcalde metropolitano de Caracas, que he sido despojado de mis atribuciones, que nuestras finanzas han sido vaciadas de manera arbitraria, que nos han aplicado un conjunto de leyes que son también inconstitucionales. Esa es una situación que no se puede obviar. Era el alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma. La justicia nicaragüense pidió este martes al Congreso desaforar al diputado y dirigente opositor Eduardo Montealegre y al legislador del Parlamento Centroamericano Noel Ramírez para poder procesarlos por un supuesto fraude. La Fiscalía acusó a Montealegre, ex ministro de Hacienda, y a Ramírez, ex presidente del Banco Central, de endeudar al Estado en unos 500 millones de dólares durante una operación de rescate financiero de 4 bancos comerciales en el año 2000 y 2001. Según Montealegre, es un juicio político promovido por el FSLN. El analista nicaragüense Alejandro Serrano. Señor Serrano, la justicia nicaragüense ha ordenado que se levante la inmunidad al líder opositor y diputado nacional Eduardo Montealegre, junto a otros 36 exfuncionarios y políticos de derecha. ¿Qué implica esto para el llamado juicio del siglo en Nicaragua? Bueno, hay una serie de apreciaciones alrededor de esta convocatoria o esta citatoria que se realizó el día de ayer. Y para muchas personas esto tiene un carácter más político que jurídico. Indiscutiblemente yo no podría ni me atrevería a hablar sobre condiciones ya legales internas del juicio porque no me compete ni está en mi competencia en este momento. Pero sí existe una sensación y un ambiente en el país por lo cual se percibe que esta acción tiene sobre todo una finalidad política, tomando en cuenta el caso sobre todo de Eduardo Montealegre, junto con 38 más que han sido citados por el juez a petición de la fiscalía. De tal manera que se percibe que hay un interés político, dado que Montealegre es sin duda en este momento el líder de la oposición, que está cuestionando de manera más sistemática y consistente la actuación del gobierno de Daniel Ortega, del presidente Ortega. Y en este sentido se percibe pues que un juicio de esta naturaleza involucraría sin duda alguna a Montealegre, ya está involucrado, es uno de los 39 citados, y podría dejarlo fuera de la actividad política para los periodos pues que se aproximan en los años venideros. ¿Por qué ha sido calificado este proceso, señor Serrano, como el juicio del siglo en Nicaragua? Bueno, no sé si será realmente el juicio del siglo, pero sí, indudablemente, ha repercutido mucho en toda la opinión nacional, porque están de por medio los intereses políticos principales, pues, de la nación, está de por medio del dirigente posiblemente más caracterizado de la oposición en cuanto a su actitud frente al actual gobierno del presidente Ortega. Está de por medio también el hecho político, en donde no se desconecta esto de una posible intención del propio presidente de la República, y habiendo una percepción de involucramiento de un lado del propio gobierno y del otro efectivamente involucrado por la citatoria, por todo el proceso judicial, el líder de la oposición, es lógico que el impacto que tenga esto en la opinión pública y en los medios de comunicación es muy grande. Conversábamos con el analista político y abogado constitucionalista Alejandro Serrano. Muchas gracias. La entrevista era de Luisa López. Al día, todos los martes, miércoles y jueves, el magazine de Radio Nederland. Los temas de actualidad tratados con un enfoque diferente. En casi media hora buscamos otros ángulos a los acontecimientos que son noticia y aquellos que muchas veces pasan desapercibidos. Con la conducción de Ana Karina Rosales, Alejandro Pintamali y Sergio Acosta. Al día, el magazine de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Mientras en México se acercan las elecciones legislativas intermedias del próximo 5 de julio, aumenta la sospecha de una infiltración de los cárteles del narcotráfico en las campañas proselitistas. En los comicios se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, 6 gobernadores y 565 alcaldes. Las últimas semanas se ha vuelto a registrar un incremento de los asesinatos por ajustes de cuentas entre narcotraficantes. En nuestros estudios está nuestra corresponsal en México, Marta Durán. Fernando Cabrera conversa con ella. Marta, bienvenida a este programa. Gracias, buenas tardes. ¿En qué medida están estas actividades de narcotráfico ligadas con la política? El narcotráfico ha infiltrado todos los ramos de la política. Ha infiltrado todas las policías, aparte del ejército. El problema es que se ha intensificado en los últimos meses y ahora las cosas se complican más porque vienen las elecciones intermedias, donde habrá el 5 de julio, y también el narcotráfico se está utilizando como bandera de propaganda política. Uh-huh. La semana pasada se llevó a declaraciones a un grupo de ciudadanos vinculados al PRD. Se trata de alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán. ¿Son estas venganzas políticas? Por supuesto. Por supuesto, porque... Se les acusa de estar vinculados al narcotráfico. Se les acusa de estar vinculados con un grupo que opera en Michoacán, que se llama La Familia. Y son operativos muy escandalosos en la que llega el ejército, la policía y sacan al presidente municipal y al alcalde de su oficina, lo transmiten en la televisión, pero no hay pruebas. Se dice que estaban en una lista que encontraron en el auto de un narcotraficante, ¿no? Y esa es la única prueba, entre comillas, que se ha mostrado. Ahora, ¿por qué no lo hacen con los políticos de origen priista o los del Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, aprovechan para atacar al enemigo político. Uh-huh. El Instituto Federal Electoral ha asegurado, esto de cara a las elecciones intermedias legislativas que hay este próximo 5 de julio, ha asegurado que se va a controlar de tal forma de que no se va a dar la presencia de dineros del narcotráfico en esta campaña. ¿Es posible eso? ¿Cómo? Yo creo, personalmente, que no hay manera de saber si un candidato tiene financiamiento del narco o no. Pero además, no hay transparencia. Nadie se ha tomado la molestia de ver cuáles son los bienes de un político. Y normalmente se llevan el dinero del país y están en cuentas escondidas en Suiza, en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales. Realmente es muy difícil saber a quién le dio dinero el narco. Y no me extrañaría, y ha pasado ya en otras ocasiones, que el crimen organizado le da dinero a todos los candidatos. De esa manera aseguran que gane quien gane, estará en deuda con ellos. Marta Durán, muchas gracias. Gracias a ustedes. El plan para enfrentar la crisis financiera anunciada la pasada semana por el presidente salvadoreño Mauricio Funes ha sido recibido con poco entusiasmo por economistas y empresarios. El plan de Funes contempla el establecimiento de una pensión básica universal, el seguro social a los desempleados y beneficios para los estudiantes de centros públicos. Álvaro Trigueros, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Yo creo que está un poco apurado emitir un juicio sobre el programa cuando recién acaba de ser anunciado y todavía necesita estudiarse con más detalle. Nosotros en nuestra primera impresión pensamos que es un plan razonable, orientado a la protección social y el empleo, y los montos están dentro de los parámetros aceptables para mantener la estabilidad macroeconómica en un rango razonable debido a la situación de crisis que está pasando todo el mundo. También vemos que una parte importante del plan ya está financiado. Por ejemplo, para el año 2009 se tiene un financiamiento de 93%. No así para el 2010, que todavía necesita encontrarse el financiamiento para cerca del 42%. Entonces ahí todavía hay un desafío para completar eso, pero también ha habido pronunciamientos de parte de los organismos multilaterales que apoyarían el plan. Una de las críticas es que el plan es cortoplacista y altamente asistencialista. ¿Cree usted que son acertadas estas críticas? Bueno, más bien depende desde el ángulo que uno lo vea. Sí es un plan de corto plazo porque solo cubre 2 años y también es un plan orientado a la protección social. Quizás el desencanto provenga de algunos sectores que quisieran ver algunos anuncios más claros sobre las políticas de mediano y largo plazo, pero eso es algo que el plan anticrisis no contempla, sino que más bien se ha anunciado que será más adelante que el gobierno se va a manifestar sobre esas proyecciones de mediano y largo plazo. Anticipándonos un poco, señor Trigueros, ¿usted cree que el presidente Funes, tal y como están presentándose las cosas en El Salvador, en Centroamérica, a nivel regional y a nivel mundial, puede llegar a cumplir las promesas que hizo durante su campaña de sacar de la crisis a los salvadoreños? Yo no les sabría decir si se va a poder cumplir o no. Lo que sí nosotros, desde nuestra posición como FUSADES, en este momento creemos que hay que apoyar los esfuerzos que se están llevando a cabo, que todos los salvadoreños tenemos que apoyar para que el país salga adelante. Pensamos que no es solamente el gobierno el que saca adelante un país, sino que son todos los sectores. Álvaro Trigueros, analista salvadoreño, entrevistado por Luisa López. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Obama endurece el tono con Irán, publica en primera plana el británico Financial Times. El presidente estadounidense Barack Obama manifestó estar consternado e indignado con la represión de los manifestantes y agregó que muchos iraníes veían las recientes elecciones como ilegítimas. El mandatario hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Golpe a ETA 4 días después del asesinato de Puelles, publica en su portada el diario español El País. La policía detuvo ayer en Guipúzcoa a 3 supuestos miembros de ETA que solo esperaban órdenes de la dirección de la organización para atentar con 75 kilos de explosivos. El golpe se produce 4 días después del asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles en el País Vasco, aunque no tiene relación directa con ese crimen. Condena pública para Blair y Brown sobre Irak, titula el diario británico The Guardian. El presidente de la investigación independiente acerca del papel desempeñado tanto por el ex como por el actual primer ministro en relación a la gestación de la invasión de Irak ha determinado que se harán públicos los interrogatorios a los políticos y las declaraciones de testigos. El Consejo Fiscal cuestiona la constitucionalidad de la ley del aborto. Es uno de los titulares del periódico español ABC. En votación dividida, el Consejo Fiscal aprobó un texto que tacha el anteproyecto de ley de aborto de inconstitucional, por cuanto deja absolutamente desprotegido al feto. Los informes del Consejo Fiscal son preceptivos, pero no vinculantes. Y así concluye la matinal de este miércoles 24 de junio en Radio Nederland, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Hugo Copes y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.